a la discoteca y toda la guacha meneándose. Por allí está para coqueta y para toda la guarache. Moviendo la cintura, te agarro la mano y chocamos los pies. Quiero a todo el mundo bailando a la una, dos y tres. Le gusta la guaracha, la nena se emborracha. Con dos tragos de manzanilla encima una buena facha. Y cuando cae la noche, ella me reconoce. Me dice guay, quiere que el patillo se lo roce. Suena la trompeta, un vaso de whisky, siempre va la seca. Una bien linda se pone coqueta, siempre vuelve tarde la misma la reta. Y cuando cae la noche, ella me reconoce. Me dice guay, quiere que el patillo se lo roce. Guarachita pa' la coqueta y pa' toda la guarache. Con dos tragos de manzanilla encima una buena facha. Y cuando cae la noche, ella me reconoce. Me dice guay, quiere que el patillo se lo roce. Suena la trompeta, un vaso de whisky, siempre va la seca. Una bien linda se pone coqueta, siempre vuelve tarde la misma la reta. Y cuando cae la noche, ella me reconoce. Me dice guay, quiere que el patillo se lo roce. Guarachita pa' la coqueta y pa' toda la guarachera.